nunca tuvimos, de hecho, ni un correo electrónico, ni una directiva, ni un telegrama. O sea, todo es siempre de una manera de no dejar rastros, aparentemente, con una desprolijidad y una desidia realmente que llama mucho la atención. Nadie se hace cargo, y entonces, bueno, nosotros tuvimos una reunión, como te contaba, el día jueves, con el viceministro, y en persona le dijo a las compañeras que estuvieron ahí en esa reunión que a partir del lunes estábamos despedidos y que el programa se daba de baja. Lo dijo el viceministro, no lo dijo una persona que pasaba por la puerta del ministerio. Entonces después tenés que salir encima tuvimos que justificar que somos trabajadores, tuvimos que justificar que no somos ñoques, tuvimos que justificar, y ahora tenemos que justificar que estamos despedidos. Es muy muy muy del PRO, muy de Cambiemos, esto de que la culpa siempre tiene que tener la otra.